en el mapa de la vida. Sabes que tu risa en el papel es la paloma de la paz. Sabes que tu voz es mi silencio, una lluvia que me sabe abril. Sabes que tu nombre perfuma de auroras el jardín. Señor de una guitarra, déjame tus labios para ver el aire de la libertad. Cuéntame a qué sabe la alegría, dame el caramelo del amor. Dime que el nosotros brilla en el ojal de esta canción. En esa luna.